Anoche me fui para el cine con mi amiga Encarnación. Exhibieron una película que causó gran sensación. Era la guerra final del mundo, la destrucción, donde todo va a quedar convertido en un panteón. Mira qué peliculaza, mira qué peliculón, mira qué peliculona, mira qué peliculón. Quieres ir al cine, la ves por televisión. Mira qué peliculaza, mira qué peliculón. La dan en CinemaCop, también en VistaVisión. Mira qué peliculona, mira qué peliculón. Será la guerra final del mundo, la destrucción. Mira qué peliculona, mira qué peliculón, mira qué peliculona, mira qué peliculón. Donde todo va a quedar convertido en un panteón. Mira qué peliculona, mira qué peliculón.